Antes de di todo sin medida, sin pensar en cómo respondías. Pero el tiempo puso en claro que lloraba y tú no veías. Me tocó aprender a soltar, a dejar de insistir y rodar. Y ahora que vuelves diferente, ya no me vas a encontrar igual. Te lo agradezco, pero no, ya no soy el mismo de ayer. Lo que no supiste cuidar, no lo vas a tener. No guardo rencor ni dolor, solo entendí mi valor. Y aunque contigo hubo amor, también hubo.